Aquí empieza nuestro programa, Esto que tú haces, un espacio juvenil. Hoy estaremos sorteando un gran CD de reggaetón, el mejor de los mejores, de Daddy Yankee. Últimos temas, año 2009. A los primeros 10 llamados se sorteará este premio y se regalará. Como mi amigo había dicho, regalaremos un CD de Daddy Yankee, no solo de las canciones de 2009, sus grandes éxitos, sus carteles. Hoy hablaremos sobre el Transantiago y su historia aquí en Chile. ¿Qué te parece a ti, Zúñiga, el Transantiago? Va de mal en peor, yo creo. ¿Pero por qué? Que empezó mal y sigue mal. No había ningún cambio ni una mejoría a nivel... Pero es que yo encuentro que sí, el Transantiago se empezó mal, pero se ha ido adaptando y no, está bien ahora, yo encuentro. Porque antes tenía que esperar un montón, horas, o sea, minutos y minutos para que pasara una micro. Y ahora cada ciertos minutos pasan, ahora tienen como una hora definida. ¡Ay, está curado! Sí, pero igual yo creo que todavía siguen ahí con su atraso y todo. Pero es que depende de qué, en qué población viva. O sí, o en qué sector, disculpa, viva. Porque si vive en el sector F, ahora se ha ido mejorando estos sectores. Pero en cambio, sectores más conflictivos, no ha habido mucha mejora. ¿Tú te refieres al sector F, el de nosotros, Puente Alto? Sí, a eso me refiero, ha ido mejorando harto, se han puesto nuevas micros, nuevos recorridos, las micros ya no llegan hasta un cierto punto, llegan más lejos. Por está eso, bien, pero yo creo que se ha criticado harto, y ha salido hasta en la mira el programa del 11, los días del lunes, lo de criticando al Transantiago de la zona F. No, pero no está bien, pero lo critican en forma... como en forma burlesca, porque no tenía sentido lo que criticaban, porque el Transantiago está bien, eso, atraso, la infraestructura, que las micro antiguas las pintaron, todo eso está bien, pero sigue siendo al fin y al cabo el mismo. Tiene el mismo recorrido hasta incluso más bueno que antes no tenía, porque un ejemplo, cuando estaba la micro amarilla, la 376 era la única que pasaba hacia Casas Viejas. Y ahora tenemos la 11 que va hacia allá, la 17, la 1. Y recuerdo para nuestros amigos que quieran interactuar con nosotros, el número de la radio es 872-7871. 872-7871. Para que nos llamen, por favor, y interactúen con nosotros. Y les recuerdo que a los 10 primeros llamados se sorteará el CD de Daddy Yankee. Ahora vamos con la música y volvemos en un ratito. Por favor, llamen. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Puede revivir, tú tienes. rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Estamos de vuelta aquí en la radio Puente Alto, en nuestro sector juvenil, eso que tú haces. Hoy le vamos a hablar sobre una historia, o sea, una anécdota que de nuestro amigo Garay. Él se siente muy deprimido porque perdió a su papá. Salió a comprar cigarros y nunca más volvió. Hasta hoy día busca local por local a ver si encuentra a su papá. Él se siente deprimido, se siente solo, se siente no muy querido por la mamá. Siempre sale, toma para olvidarse las cosas. Casi nunca pasa en la casa. Nosotros vamos a buscarlo y él siempre está triste. Y dice que le cambiaría la vida encontrando una mujer. Una mujer tierna, que lo quiera, que sea su amiga después de todo. Estamos buscando una mujer para nuestro amigo Garay aquí, que mide 1,80 m, calza 53, rubio, ojos azules. Por favor, llamar al número 08-223-7030. 08-223-7030. Cualquier mujer que quiera conocer a nuestro gran amigo Garay y culturizarse con él, por favor, llamen a su teléfono. Reiteramos, estamos regalando un CD de reggaetón de Daddy Yankee, con sus mejores éxitos a los primeros 10 llamados. Si tenemos, hay gente en casa que nos está escuchando, por favor, y quiere pedir un tema de reggaetón o cualquier tema, llame, no tenga miedo. El teléfono es 872-7871. 872-7871. Por favor, llamen y se podrán ganar el CD de Daddy Yankee. Continuando con esta historia, Garay hoy día nos contaba lo que le pasaba, que no se sentía muy querido por la mamá, que extrañaba a su papá, lo acompañaba a buscarlo a los locales, no lo encontrábamos. Decían que habían pasado por ahí su papá comprando cigarros, pero nunca más volvió a comprar. Está muy solo nuestro amigo, yo creo que por eso viene aquí a jugar un rato a la radio. Viene a distraerse aquí. Sí, y lo otro, él siempre, o sea, siempre ve a su amigo para las navidades, ve a su amigo recibiendo regalos, está con su familia, él se asoma por la ventana y ve que están todos abrazándose con su papá. Y él, ahí triste, le gustaría estar igual abrazando con su papá. O para cuando neva aquí en Puente Alto, él todo haciendo con su familia, los muñecos de nieve, y él en una esquina solo, haciendo un muñeco de nieve, un trapo, se podría decir. Fumando droga, ir pobrecito al alcohólico, ahí angustiado en la esquina. Por eso, ojalá la mujer que quiera estar con él lo ayude. Más que nada que quiera cambiar su vida, el pobre aquí. Más que ser su polola, sea su amiga, sea su consejera. Reiteramos, él le gusta las mujeres amables, tiernas. Por eso que más que una polola, sea su amiga, que lo comprenda. Reiteramos que él es de 1,80 m, ojos rubios, rucio y esbelto. Un cuerpo que muchos hombres desearían tener. Seguimos con tu mejor música de reggaetón a esta hora de la noche. Reiteramos el número para los que nos quieres llamar. Es el 872-7871. 872-7871. Y recuerden que estamos sorteando el CD de Daddy Yankee. Pídenos tu tema. Somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego las pongo yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego las pongo yo. Vamos al ilegal, esto es negocio pa' no lo coja personal. Y yo sé que hoy día estás aquí, mi pana, y no sé si por bravo no estás mañana. ¿Qué es lo que quiere? Yo sé que tú quieres dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Solo don, verá tu final con la ambición. La ambición es el primer paso a la traición, su señor. Por eso es que lo revientan, pues no puede morder la mano que te alimenta. Y aquí no puede romper la palabra de hombre, pues con tu vida puede ser que a ti te la cobre. No dañes tu récord pa' con un anormal. Las leyes de la calle no son las del tribunal. Aquí los jueces dictan la sentencia con fuego, en duelos donde resiste el arreglo y el consuelo. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego las pongo yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego las pongo yo. Hay que nacer pa' líder, otro pa' seguidor. El segundo es tu gran admirador. Pasa el tiempo y te exigen posiciones. Te enseñas algo y te quieren dar instrucciones. Brinca, cuica, serruchador. Se te olvidó cuando me pedías un favor. No te estoy sacando en cara lo que por ti hice. Te estoy acordando pa' que usted no sirve. Pase lo que pase, nadie le doy la espalda. Mi traición, un hermano sucio por una falda. Se envuelven en estupideces y te fallan. Se creen que se lo merecen y se engañan. En la calle te lo comía vivo. El fiscal te metió presión con el tenisino. Terminaste sentado en la silla y los testigos. Vaya, qué lindo nombre le pusiste al caserío. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego las pongo yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego las pongo yo. Aquí estamos de vuelta en la Radio Puente Alto, eso que tú haces, el espacio juvenil. Recuerden llamar a la Radio Puente Alto, ya tenemos nuestros tres primeros llamados. Tú puedes ser el cuarto y ganarte ese CD de Daddy Yankee que tanto has esperado. No lo dudes, pesca el teléfono y marca el 872-7871. 872-7871. Y para seguir nuestro tema... hoy día los vamos a poner serios, porque ahora se viene la fecha del 18, la fonda, elevar volantines, todos esos juegos. Y uno llama a que hagan todo eso con responsabilidad, porque ir a una fonda siempre tiene su riesgo. No es solo ir y venirse, siempre tiene ahí en medio el atado que uno puede tener, problemas. pueden ahí mismo, se hacen peleas. Yo he ido a fonda y todos los años siempre hay peleas y todo eso. Y familias que van tranquilas, que van a disfrutar de eso, no pueden porque están pendientes de que les vaya a pasar algo, de que no la asalten, nada de eso. Por eso, que tomen conciencia y que lo pasen bien. Eso es el dato que quería dar. Hoy hay mucha gente ya reflejándose en lo de las fondas, reflejándose más en el conflicto. O sea, van a las fondas y lo único que buscan es conflicto, es decir, pucha, más que de más que tenemos una pelea esta noche, sí. Y la van al otro día y siguen con sus peleas, sí. Y lo otro, para los niños, jóvenes y adultos que elevan volantines, que lo hagan con responsabilidad, que no ocupen el hilo curado. El hilo curado es algo dañino. Y puede causar la muerte. Ya este año todavía no van muertos ni accidentados por hilo curado, pero no esperemos que se hace primero. Por eso toma responsabilidad. Y siempre cuando salgas a elevar, y lo sano. Y si al fin y al cabo el volantín es un juego divertido, no un juego que puede pasar a algo trágico, a una tragedia. Cuídate, hácelo sanamente, ya que evita tener problemas y accidentes. Y lo otro, siguiendo con el tema de las fondas, la fonda en sí ha ido adquiriendo otro papel. Ese ya no es ese papel de pasar bien, en entretener, bailar. Ahora se está tomando mucho el tema del alcohol. Demasiadas personas que se emborrachan ahí y quedan, pero hasta ya perder la conciencia. Eso no debería pasar. Deberían tomar todos con responsabilidad, sabiendo que les puede pasar algo. Y la fonda no vender tanto alcohol. Garay, ¿cuál sería tu opinión al respecto de este tema? Garay, tu opinión no nos importaría. Que esto va más en la conciencia de la gente. Todo porque siempre va a haber gente que quiere tomar, siempre hay gente que quiere pelear, como decía Jonathan. Así que más que nada tomar conciencia. Por eso, si vas a salir, toma conciencia. Ahora nos vamos a la música y recuerden llamar para ganar ese gran CD de Daddy Yankee. El número es 872-7871. 872-7871. Y te podrás ganar ese CD que tanto has esperado. El CD, el mejor CD, Daddy Yankee. Tienes un cuerpo brutal. Y tu perfume con mi movimiento, qué rico. Con la vestimenta hecha pimienta. estamos de vuelta aquí en el programa, en la Radio Puente Alto, en el programa Eso que tú haces, en el espacio juvenil. Les recuerdo, primero que nada, llamar a la radio para ganarse ese gran CD de Daddy Yankee. El número de la radio es 872-7871. 872-7871. Para que llamen y se puedan ganar. Y al final del programa sortearemos ese gran CD. Ahora, retomando el tema de las fondas, y, o sea, sobre todo el tema de ahora que se viene el 18. El 18 siempre, estos últimos años siempre han habido conflictos, todo eso. Y no me gusta eso que hayan conflictos. El 18 sería para pasarlo bien, para conmemorar la independencia de Chile. Pero es que hay algo que siempre hay que tener en cuenta, que la gente cambie la forma de pensar, es muy difícil. Tú puedes decir, por favor, gente, tome conciencia, pero ni la mitad de la gente va a hacer caso a las palabras de uno. Siempre la gente no quiere entender más que nada. La gente se deja guiar por sí mismo, ¿no? Sigue su pensamiento y no está ni con el demás. O por la influencia de los demás, más que nada, pero las cosas que debe tomar conciencia y debe seguir a las demás personas, no lo hace. Sigue las cosas tontas. Ese tema cala a fondo en las personas en sí, porque el gobierno, las personas en sí, los comerciales, visto, siempre están con esa información de si vas a salir, toma conciencia, todo eso, pero hoy en día, si es que uno no toma, según uno, se pasa mal. Si uno no se cura hasta perder la conciencia, lo pasó mal. Y he visto amigos que toman y todavía no están curados, fome la fiesta y todo eso, pero al otro día no se acuerdan ni lo que hicieron, estuvo buena la fiesta anoche, y le pregunto qué hicieron, no, tomado, y no se acuerdan, por eso. ¿Qué sacan con tomar y no acordarse de lo que hicieron? Y al fin y al cabo, si no toman, pueden recordar todas las cosas buenas que hicieron. Es que ahí más que nada va como piensa la gente. La gente, carrete, a tomar. Eso no tiene ninguna gracia. Pero es que esto no es un carrete. Esto aquí se está conmemorando la independencia de Chile. No es como una fiesta ahora de jóvenes, que un carrete tipo 11, 12 de la noche empieza. Aquí las fondas empiezan temprano y eso es principalmente. Y como lo dice nuestro amigo Garay, ahí, si en las fondas es típico que haber trago y todo. Como dice el Garay, obvio que la gente, la juventud, se va a dejar llevar porque dice, ay, trago, vamos a pasarla bien. Y si la pasan bien, ¿qué se refiere con eso? A tomar. Y a tomar hasta no saber nada hasta el otro día. Eso para ellos pasarla bien. Es que por eso, porque en la fonda ya, por el hecho de que hay trago, tiene que ser tomatera segura. No puede ser tomatera con conciencia, ni siquiera tomatera, un simple trago, un simple brindis para celebrar y todo. Sí, porque yo me he puesto a pensar y los jóvenes de hoy en día van a las fondas y toman y todo, pero ni siquiera saben lo que están haciendo, ni siquiera saben por qué están tomando. No como los adultos que saben que están tomando, ese brindis que hace es por la independencia de Chile. Los jóvenes toman por una diversión. Les recordamos a los nuestros radioescuchas que si quieren ganarse ese gran CD de Daddy Yankee, el que tanto has esperado, el número es 872-7871. 872-7871 para ganarse ese gran CD de Daddy Yankee. Y les avisamos que ya van 7 llamados, así que más vale que se apuren o perderán. Ahora nos vamos con la música y volvemos en un ratito con el tema. Estamos de vuelta aquí con Pose de Daddy Yankee. Wow. Hey yo, peligro, caliente, vive de la

30 años como hombre. Luego se casa y vive 15 años como burro, trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda el peso de la familia. Luego se jubila y vive 10 años como perro, cuidando la casa, comiendo lo que le den, y termina viviendo 5 años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos. Y esta es la paradoja de la vida. Y yo... y yo se las quise contar. Aquí estaba la paradoja de la vida. Un rinto, se podría decir, súper... ¿Cómo se puede decir? Súper interesante, impactante en uno. Porque si uno se pone a pensar y lo medita, es verdad lo que dice, uno podría decir. La paradoja cierta en todo. Uno viendo a sus padres y abuelos y los asemeja con esta grabación, se da cuenta que es verdad y como que uno queda pensando en todo eso. Y ya. ¿Qué opinas de eso, Zúñiga? Que sí que es interesante y deja pensativa a la gente, todo aquel que le tome atención y que lo escuche bien. Lo deja muy pensativo a uno, porque si uno empieza no tanto a sumar los años, sino que empieza a escuchar lo que dice ahí nuestro gran amigo, es verdad. Sí, más que sumar los años, todo eso, el significado de cada año. Porque dice, todo lo que dice es verdad. Más que nada no es los años, sino que es la etapa por la que pasa. Eso, exactamente era. Y recobrando el tema de las fondas, en todo caso lo que decíamos aquí es verdad, porque la fonda ya no es un tema de ir a celebrar la independencia de Chile. Y ahora el tema de la fonda es un... Disculpen, tenemos un llamado de un amigo. Al aire, por favor. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo saludamos de aquí, de la parte de todos, de Radio Puente Alto. Yo también los saludo y los felicito por tu programa. Es muy interesante. Yo soy una persona mayor y está escuchando La Paradoja de la Vida. ¿Qué le pareció? Es absolutamente... cómo se vive el hombre. Yo te cuento, sí, que en más de 30 es hombre, porque a los 30 uno está recién empezando a ubicarse en un buen trabajo o depender de un buen trabajo. Hasta, bueno, qué sé yo, a 50 años, entonces en más de 30 es la época en que te casáis y asumís la carga. ¿Entiendes? Sí, por eso, a eso lo referíamos. Sí, mucho que pensar y como ustedes dicen, siendo tan jovencito, que piensen, que lo hagan meditar, es bueno. Muchas gracias. Sí, pues, hay que meditar muchas cosas. O sea, yo a veces veo a la juventud, claro que otra onda, vive en otra época, pero a veces extraño la falta de respeto de los niños o jóvenes hacia los adultos mayores, hacia las damas, hacia las señoras embarazadas. A veces uno, yo siendo mayor, tengo eso porque me lo enseñaron, de ceder el asiento a las personas mayores. A veces, aunque no sea mayor, tú vas a mirar alrededor tuyo y te das cuenta que hay alguien que se siente mal, le duele por último los pies y desearía estar sentado, pero hay gente que, ya sea en el Transantiago, en el metro o en cualquier lugar público, inclusive en los consultorios médicos, prefieren sentar a un niño, a un niñito que tiene 10 años, 11 años, y no cederle el asiento a una persona mayor que está frente a ellos, cargada de paquetes, etcétera. Yo creo eso, que es la ignorancia, la juventud. ¿Usted qué cree? No creo que sea ignorancia, yo creo que es más desidia, como dicen algunos, y disculpa la palabra, es paja pararte, porque a lo mejor vaya a quedar en ridículo delante de los otros amigos que van contigo o que están contigo. Sí, tiene razón. Ahí yo creo que va el tema de la educación. Va como eduquen a la persona. Ahí va todos los padres como educan a la persona y ahí así va a salir la persona, el hijo. Claro, claro, pero ¿qué pasa? Que ahora hay, como te dijera, es otra época. Antes la mamá cría a los hijos, está en su casa, el papá proveía. Ahora es diferente, ahora es una época de consumismo, que el papá y la mamá trabajan, la mayoría de las veces los niños están con una nana o con el abuelo, la abuela, qué sé yo. Y la crianza no es la misma. El niño tiene más libertades, pero yo quiero hacer hincapié en que los niños tienen derechos, pero también tienen deberes. Entonces, esa parte me parece que no se cumple. La parte que el niño tiene que ser, qué sé yo, decir gracias, decir por favor, decir buenas tardes, cosas tan simples como esas que te hacen pensar. Y si tú ves, a veces yo tengo un pequeño negocio y atiendo niños, la mayoría son niños. Entonces, de repente llega un niño y me dice, tío, por favor, gracias o buenos días, saluda cuando llega, pero es el mínimo de los niños. La masa son ocho onda y medio autoritario de repente, pero yo me adapto. Yo fui instructor de hombre, entonces me refiero a que yo fui instructor del ejército. Entonces, uno tiene que adaptarse al común de la masa. Si tú tenías una parte que no sabe y la otra parte sabe mucho, tienes que estar en nivel medio. Tiene toda la razón. Y eso ojalá lo estén escuchando para que lo medite las personas que están escuchando en este momento la radio. Ojalá la juventud tome conciencia de cada cosa que hemos hablado hoy día. Y que por favor, como dice aquí bien nuestro amigo, ¿cuál es su nombre, perdón? Igual que el personaje de Blegana, Martín Rivas. Como dice nuestro amigo Martín Rivas, aquí ya ojalá la juventud tome conciencia y si ven a alguien en el metro, Transantiago, cualquier persona, si ven a una persona mayor que él, por favor, que den el asiento. No teman a la vergüenza ni a hacer el ridículo ni nada. Cedan el asiento, ustedes son jóvenes, van recién empezando una vida. Gente viene mucho más cansada de su trabajo, con bolsa, con peso. Por favor, cedan el asiento y sean más respetuosos, empiezan a respetar a la gente y empiezan a autoeducarse uno mismo. Muchas gracias Martín Ría por el llamado y qué bueno que haya llamado porque estos temas nosotros lo inculcan y vamos aprendiendo de esto. Muchas gracias y ojalá la próxima semana nos escuche y nos vuelva a llamar. Gracias a usted por brindarme la oportunidad y los felicito. Tu programa lo he estado escuchando, segunda vez que lo escucho. Muchas gracias. Tienen variados temas y eso es importante. Y es muy importante que sea la juventud la que hable de estos temas. Entonces, para mí fue como muy emotivo, muy bonito. Los felicito y sigan. Muchas gracias, don Martín. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para usted y su familia. Igualmente para usted. Ya. Aquí estamos de vuelta en el programa. Eso que tú haces, recobrando el tema de la fonda, ese tema es muy importante, que los jóvenes aprendan a que van a la fonda. Ese tema no es para pasarlo a llevar. Ese tema es cultura de Chile, la fonda. Es para celebrar la independencia de Chile. Y no para ir a celebrar un triunfo, ir a celebrar un cumpleaños o a la fonda. Para eso están las fiestas, carrete, como vulgarmente se dice. Por eso, ¿qué opina de eso, Zúñiga? Encuentro toda la razón y, por favor, hago un llamado a toda la gente, toda la juventud que este 18 la va a pasar a la fonda, todo eso. Que, por favor, tomen conciencia de cada cosa que hacen y que no tomen. Y si van a tomar, por favor, moderadamente. Y la gente que tome, por favor, pase la llave y no maneje.

Hoy día ha sido un programa súper emotivo y que ha dado de pensar. Nuestro amigo que llamó Martín Rivas los dio harto para pensar, y en el momento en que estábamos escuchando música nosotros los pusimos a hablar sobre eso. Y es cierto lo que dice. Los jóvenes de hoy en día son demasiado flojos, son muy cómodos. Sobre todo en ese tema cuando se trata de ayudar a otras personas. Los jóvenes tendrían que pensar que la generación, los adultos en este caso, los ya abuelitos, han pasado toda una vida, han vivido experiencia y todo eso. Y no es justo que lo pasen a llevar de esa forma. Deberían respetarlos más. Más que nada tendrían que pensar que la juventud en algún momento van a llegar a hacer eso, van a llegar a ser gente grande como ellos, adulta, mayor, y que no va a querer que le hagan lo mismo. Ellos van a subir al metro, a la micro, todos cansados, con bolsa, con mochila, o muy cansados, y van a querer para decir, pucha, este joven no me da el asiento. A lo mejor interiormente van a decir eso. Y uno, después, si él mismo se van a pensar y decir, pucha, yo tampoco di el asiento cuando era joven. Ahora sé lo que se siente. Por favor, llamamos a todos a tomar conciencia, y que, como les reitero, que si ven a alguien en el metro cansado, una abuelita que no puede bajar la escalera, o en el Transantiago, por favor, ayúdela. No tengan miedo al ridículo ni a nada. Ayúdela, tomen conciencia de cada cosa y autoedúquense ustedes mismos. Cerrando el programa ya, ojalá lo que quienes nos hayan escuchado hoy día reflexionen sobre el tema que inculcamos hoy día. Y sobre las fondas que ya empiezan en 2 días más, que tomen conciencia, no se tomen mucho a la ligera todo, porque un paseo entretenido puede resultar en grave tragedia. Más que nada, la conclusión sobre el tema de las fondas va a influir en que cada persona tome su propia conciencia. No, una persona no, fácilmente no cambia la mentalidad de otra, tiene que empezar siempre por sí mismo. Nos despedimos con un fuerte saludo a todos aquellos que nos llamaron y a nuestro don Matías Rivas. Y sorteamos nuestro CD, pues se lo ganó el número 977665XX. Un fuerte abrazo para la persona que llamó. Yo quiero despedirme y enviarle un saludo a mi profesora preferida, Alda. Se lo prometí que iba a enviarle el saludo y ojalá lo esté escuchando hoy día, y que me hubiera gustado que llamara, pero bueno, será para otra ocasión. Y me despido enviándole un saludo a todos los que nos escuchan, a Fabián Cabello, a Catalina Palacio, a Laura Palacio, Catalina Acevedo, mi hermana Giomara Sánchez, aquí el Cristian Garay, Cristian Zúñiga, y a nuestro gran tío Juan Carlos. Un saludito a la Anto, quien es nuestra compañera, Anto, y a su bololo, Brutelo. Y quiero darle las gracias de corazón a nuestro profesor y amigo Juan Carlos, porque nos ha ayudado mucho con este taller. Con este taller yo por lo menos he aprendido mucho. Y por eso le doy las gracias, y ojalá esto nunca se acabe, este programa. Y un gran saludo a la sostenedora del colegio, y que nos ayuda a hacer este programa lunes a lunes, Margarita Palma. Muchas gracias a usted, tía. Gracias a usted podemos estar aquí todos los lunes con gran esfuerzo. Bueno, aquí ya nos estamos despidiendo de este programa. Y yo, Jonathan, quiero mandarte un saludo adelantado por tu cumpleaños. Gracias. ¡Bravo! Prepárate mañana con los huevitos, Jonah. Mañana la sorpresita que te va a tocar, ¿no? Gracias. Estamos despidiendo este espacio, eso que tú haces, el espacio juvenil. Y gracias a todos los que nos han escuchado. Y el próximo lunes traeremos nuevas innovaciones y nuevos regalos para enganchar a ese público que llamen. Y que no tengan miedo a hacer el ridículo al aire, porque sus opiniones siempre valen y siempre estaremos dispuestos a escucharlo. Muchas gracias y un fuerte aplauso aquí de nuevo a nuestro tío, al tío Juan Carlos, que nos ha ayudado mucho en este taller. Nos vamos con la canción Nada va a pasar de Arcángel. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.